La Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta canciones radiofónicas desde nuestros territorios. ¿Qué tal, amables oyentes? Un cordial saludo a esta hora de la noche. Bienvenidos al programa Tibú en Marcha. Le damos la cordialísima bienvenida a este programa. Agradecemos a Dios Todopoderoso por regalarnos esta preciosa oportunidad de volver a estar una vez más con cada uno de ustedes en este subprograma. Bueno, hoy, Ezequiel, tenemos un tema muy interesante para todos nuestros oyentes y es el tema de nuestra economía en este precioso municipio. Bueno, bien, sobre la mesa de trabajo traemos este tema tan importante y está relacionado con la economía de Tibú. Exacto, la economía es lo que mueve el motor, de lo que mueve todo nuestro municipio. Los padres se levantan a trabajar fuertemente para llevar el alimento para sus hijos. Ezequiel, usted nos puede ilustrar en esta oportunidad, hace 30 o más años, usted que vivía en este municipio, ¿cómo era la economía de nuestro hermoso municipio? Sí, efectivamente, Salvador. La economía antiguamente, hace unos 35, 40 años, uno le preguntaba o cuestionaba a los jóvenes en ese entonces, a los bachilleres, a los estudiantes, en fin, cuál sería su inclinación o qué quería hacer en el día de mañana. Y le respondían a uno, quiero ser petrolero, es decir, entrar a trabajar en la empresa colombiana de petróleos. Claro que en ese entonces se llamaba Colpet. Entonces, sí, desde luego, entraban a trabajar y ese momento pues era muy apropiado para los jóvenes, para aquellas personas, aquellos adultos de 18 años, para lograr una economía estatal en nuestro municipio, ya que en ese entonces la economía era precaria, digámoslo así. Era un poco difícil para uno tener su empleo, para uno mover el dinero, para uno sustentarse, en fin. Bueno, las cosas han cambiado a través de los tiempos. Hoy podemos ver las diferentes situaciones. Bueno, gracias a Dios han llegado diferentes empresas. De pronto muchos pensaron que al retirarse la compañía, ya los muchachos, ¿qué íbamos a hacer? Pero gracias a Dios se han abierto muchas puertas. Como por ejemplo, ¿qué nos puede hablar de la actualidad? De la actualidad referente a la economía de Tibú, ya contamos con ganadería, contamos con las fincas que tienen cultivo de palma africana o palma corozo de aceite, y tenemos la de centrales eléctricas, la que produce la energía, la luz para este municipio de Tibú. Bueno, yo creo que es muy importante también y ha sido muy importante el poder cambiar nuestro concepto y nuestro pensamiento a raíz de construir, fomentar la creatividad de los muchachos de hoy en día y también el apoyo del Estado ha sido muy importante también en este campo. De tal manera que hoy en día es mejor hoy en día. Y se está preparando mucha juventud estudiando para un mañana mejor, para un futuro mejor, para que Tibú salga adelante en un desarrollo económico muy excelente. Así es, de igual manera, bueno, yo creo que también el Estado ha llegado a nuestro municipio con más presencia, más fuerza, inclusive con varios talleres que nos han regalado a favor de nosotros los que hemos estado trabajando empíricamente, pero gracias a Dios nos han dado muchas más herramientas para poder seguir trabajando en pro de nuestro hermoso municipio. Bien, Ezequiel, parece que en la radio la hora se va muy, muy, muy rápido, así que bueno, para nosotros ha sido una tremenda bendición poder haber estado con ustedes en este su programa de Tibú en Marcha. Hoy con nosotros estuvo Ezequiel Vivas en Rubio y su amigo Salvador Ibarra. Nos vemos en la próxima edición de este su programa. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Tra- transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.